¿con quién podríamos reflexionar, no? También para hablar de estos femicidios que se generaron en menos de 3 días en nuestra ciudad. Y qué mejor que hablar con Margarita Bastian, ¿no? Quien escribió este libro Indisciplinadas, y reflexionar juntas sobre esta forma, ¿no?, específica de violencia, de agresividad, que son los femicidios. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula, un gusto. Un placer estar con vos. ¿Con quién mejor, ¿no?, poder dialogar y reflexionar juntos y juntas y juntes de todo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. ¿Quién hubiera dicho? Sí, coincido en la palabra reflexionar, porque obviamente que no vamos a naturalizar ni justificar ninguna muerta, nuestras muertas, porque nos duele, porque nos atraviesa, porque también es pensar que la lucha no es reciente respecto a nosotras en función de género, de desigualdad, de violencia, y no alcanza, porque nos falta mucho para repensarnos. Cuando te escuchaba recién, y probablemente recordando la conversación que tuvimos hace unos meses, qué importante y qué vigente sigue siendo la implementación de ESI en las escuelas. Uh-huh. Y si me das un segundito, Pauli, uh-huh, me encantaría también poder volver a decir que la ESI no es solo hablar sobre genitalidad, sexualidad, no es biologicismo. Es empezar a entender la importancia de nuestros cuerpos y de nuestras personas. Tal cual. Y eso hace al conjunto de la educación. No es que ESI se va a dar un día y el resto va por otro carril. Es un todo. Y en ese todo, como sociedad, que nos falta tanto, Paula, cuando digo repensarnos, es que hemos sido atravesados, y aún al día de hoy, por un sistema patriarcal que, por ahí de repetirlo, decís, bueno, ¿pero qué es eso? No es ni más ni menos que la diferenciación, acentuar la desigualdad, el poder en función del varón sobre algo que domina y posee, y a veces sin llegar al extremo de la muerte, que deberíamos, insisto, repensar y repensar para evitar lo que hace a nosotros, y después tendríamos que hablar de las responsabilidades del Estado. Este repensar indica empezar a vernos como algo distinto que durante tantos siglos se instaló también para generar precisamente esa idea de dominar, poseer, apropiar, y que aunque se niegue está presente cotidianamente. Mira, este dolor que nos atravesó tanto, y que yo digo es una muestra de dolor, impotencia, se daba casi en simultáneo con un hecho que no es anecdótico, que fue en la entrega de los Óscar, y lo digo por tal la cual discusión, sí, que tienen en las redes, más allá de los memes, y digo, la violencia a un sopapo, que también es machista, cuando el tema era los chistes acerca de los cuerpos, de dificultades que ya no deberían ser un chiste. No sé, sí, tal cual. Y sí. Esto es una pequeña muestra. Cuando uno habla de patriarcado, no es una institución de hace 2000 años, que efectivamente tiene más de 2000 años, donde a partir de la división del trabajo, el hombre no solo sobrecargó a la mujer, la dominó a expensas de que su función de procreadora además era el sostén. Y con el tiempo se mantuvo a partir de ese sentido de propiedad, y no solo hablo de la convivencia, sino de imposición. Y esto que, insisto, no está lejos en el tiempo, lo acabo de decir en un ejemplo, o cuando en las redes también vemos, en un lenguaje que, insisto, no deja de estar instalado, la palabra voy a arrear el ganado, el cornudo, voy a gorrear, y todo dicho en términos festivos, chistosos. Eso por un lado, y digo, son parte de un sistema, insisto, que asocia, entre comillas, fidelidad, amor, sensualidad, a una especie de, sí, creo que sí, a una especie de poner en exposición cuánta valía tiene un ganado que posees, cambiar, y digo, todo eso es una muestra de cuánto nos falta. Y no hablo solo del empleo de las palabras, hablo del significado y la connotación, porque totalmente, si a eso sí, voy, sí, a las historias terribles de vida que han tenido estas víctimas, donde han sido absolutamente vituperadas en cuanto a su integridad, su físico, su psicología entera. Y ese tambaleo, aparte, como te decía Pauli, de no contar con aquello que sí el Estado debe resolver en forma urgente, que diría, por un lado, que sucede con los agentes de seguridad y la aportación de armas, que ese es un gran tema. Es un tema, ¿no? Fuera del horario de trabajo, sobre exacto, todo, ¿no? Exacto. Porque pareciera que... citaba ayer, cuando reflexionaba sobre este tema, uh-huh, y me acordaba de las palabras de Sergio Cilioto el 18 de agosto del 2020, en donde hablaba de la Ley de Seguridad Ciudadana, en donde hablaba de, sí, de terminar también con los excesos de la policía. Uh-huh. Vos fijate que pasaron 2 años casi, año, sí, y medio. Sí, sí, sí. Ahora tuvo que pasar esto, y yo creo que ahora sí se va a poner en debate. Ahora siempre estamos como 20 pasos más para atrás. A destiempo. Sí. Y esto tiene que ver no solo con políticas de Estado y ver en función de lo que nos pasa en su conjunto como sociedad. Porque víctimas nos duele, pero históricamente, pero desde la participación activa de tantos movimientos cuya función y rol fundamental es educarnos, repensarnos, instalarlos en la calle, creo que ahora ya no hay más justificativo, quizá en el tema de las armas diga sí, se requiere un poco más de especificidad, pero en cuanto a la víctima, porque digo, estas chicas que conviven con alguien de las fuerzas de seguridad, ¿van a ir a denunciar al mismo ámbito donde desde el trabajo están conviviendo con alguien en su casa? Sí, sí, sí, ¿qué sí, lugar seguro tienen para escapar a eso si se puede? Y eso también es lo que digo en función de, por favor, desde el Estado, que no es la imposición, es la decisión política de implementar, insisto, una educación que no solo es con prevenir un embarazo, o una enfermedad de transmisión sexual. Es entender los cuerpos desde chiquititos, no solo de cuidarnos ante un abuso, cuando uno es pequeño, indefenso, como también hemos tenido que lamentar. Totalmente. Sino entender que educarnos en función de ir dejando poco a poco y lado a lado todas las herencias culturales que se dan cotidianamente. Perdón, Pauli. No. Lo digo desde la escuela, porque incluso enseñando historia queda clarísimo, como cualquiera de las otras materias sociales, incluso a nivel de las ciencias, no solo cómo fue relegada la mujer, sino cómo el hombre se apropió desde el conocimiento de la mujer, y esto tiene que ver con numerosos científicos cuyos trabajos pertenecen a mujeres que nunca figuraron, sino también, insisto, en que siempre estaba la categoría de pensamiento abstracto en un varón. Entonces todas las materias en definitiva están asociadas a ese esquema de poder y dominación que se traduce, insisto, en asociar todo ese contenido con una educación que tiene que ver con el respeto al cuerpo, totalmente, el respeto al otro, a tu sexualidad, a tu opción, a tu integridad. Y eso lleva mucho tiempo. Y acá en Santa Rosa... Es tal cual, Mirta, y es muy importante esto que vos estás diciendo, porque fuera de la indignación, de la bronca, ¿no?, con la que uno, particularmente yo ayer me levanté y me preguntaba, sí, ¿no?, también por otro lado, además de muchas preguntas que me hacía, como por ejemplo el tema de cómo el ejército no revisa o cuál es el control hacia sus sargentos de que sacan y entran armas como cualquiera. Yo vengo y saco armas y listo, ¿no? Trabajando ahí en el ejército. Eso por un lado. ¿Cuál es la asistencia psicológica que tienen? Uh-huh. Y por el otro lado, me preguntaba él, ¿no estamos dando realmente seguridad y garantías a esas mujeres que se encuentran en situaciones de violencia? No, absolutamente. Porque realmente si estos dos casos no había denuncias previas y había celos y había ¿Cuántas capacitaciones de ley Micaela y hablando de las violencias hemos tenido? Sí. Y aún así estas mujeres, no sé si las reconocían, si las estaban reconociendo y tenían miedo, no hicieron las denuncias pertinentes. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué no las hacen? Porque no tienen garantías. Y por otro lado, Pauli, también, fíjate que queda expuesto a partir de estos dolorosísimos tres casos, incluyamos el de Toay. ¿Hasta dónde está esto? Bueno, no está la denuncia, porque si no pareciera, viste, que bueno, en definitiva, al no tener, que es verdad, debe haber una constancia, pero me refiero, ¿qué otros mecanismos se pueden, desde el Estado, insisto, para generar, tener un lugar que si no se puede llegar a hacer la denuncia porque, insisto, en este caso de las fuerzas de seguridad, y es como paradoja, pero en otros casos también puede suceder, de tener un ámbito no solo de contención, porque también está la otra cuestión de la dependencia económica, del temor a sufrir represalias por infinidad de motivos, porque además las víctimas no es que piensan como uno supone que deberían pensar. Es muy difícil atravesar una situación y espirales como este, donde incluso también hay niños, niñas, y las víctimas mismas, que están superadas en función de un círculo tan nefasto que a veces creo que la autodenigración, que es como autodefensa, aunque parezca todo contradictorio lo que estoy diciendo, pero es muy difícil. Entonces digo, si desde el Estado se espera la denuncia nada más, también es una falla. Porque así como digo, el ESI es una ley, Pauli, tiene más de 15 años. No puede ser el argumento que algunos docentes se niegan, porque además los que se niegan, palabra que en estos días con el aniversario del golpe cívico-militar los negacionistas están a pleno, se niegan por desconocimiento, porque a veces incluso me ha pasado, yo que ya no ejerzo la docencia, que me digan, pero la escuela no tiene que darle a mis hijos los métodos de prevención. Digo, eso no es la educación sexual integral. Entonces digo, si no instalamos, que ya está instalado, pero repetimos y entendemos que esta educación es necesaria no solo, ya lo dije, para evitar abusos y cuidar la integridad de nuestro cuerpo y reconocer el respeto al otro, sino reeducarnos en todo aquello que sigue tan vigente al día de hoy, que tiene que ver con las relaciones y entender que somos personas. Sí, totalmente. Y eso hace que se complique, incluso en los medios de comunicación, con diversos programas, desde aquellos que hacen entrevistas, incluidas mujeres, donde su discurso, que es violentísimo, generan el cultivo de acentuar el patriarcado. O sea, utilizando términos que son realmente no peyorativos, denigrantes, decir feminazi, o decir entre otras cosas, viste, más allá de que algunos consideren que las feministas son peludas, sucias, feas, etcétera, o que digan al aire, a vos no te cogen, ni en chiste. Digo, todo eso está tan vigente que entonces el papel de la escuela sería obviamente más que fundamental para tener elementos de análisis, porque no es adoctrinamiento, es defender una sociedad donde incluso te vas a sentir mucho mejor vos como papá, a tus hijes, y en un futuro cambiar, porque además pretender que en un año se modifique es imposible. Eso lleva mucho tiempo, y si no, la muestra es el Colegio República Argentina, que hace más de 20 años que tiene dentro de su institución esto de instalar la educación sexual integrada al conjunto de las materias. Es decir, que en matemática, en historia, en cualquiera de las materias, estamos hablando del origen de la humanidad para entender que debemos conformar otro tipo de sociedad, pero eso aislado, o sea, tiene efecto en función de un barrio, de un grupo de alumnos, pero digo, ¿cómo no se va a poder implementar una ley con decisión política cuando la prioridad debe ser, además de que no nos maten, no nos abusen, no nos violen, entender que todo aquello que sigue estando presente hoy es posible de modificarlo? Y para eso, insisto, tiene que ver con decisiones en muchos casos, porque 16 años es mucha espera para una ley, como también digo, a partir de estas terribles experiencias. No, terribles porque no hay vuelta de una muerte, como de todo aquello que deja esa muerte, que es la familia, los hijos si los hay, y todo un entorno vulnerado que ve, no con desesperación, con el dolor más profundo, sino que una vida por una relación de machismo y superioridad arrebata. Y eso es terrible. Sí. Y volviendo, Pauli, a lo que decías, creo que el ejercicio en nuestra casa, más allá de decir, mirá, así que el patriarcado era eso, mirá, así que determinados términos, porque en la continuidad de todo esto hay aportes, tu programa, por ejemplo, el conversar, el generar en la escuela otro tipo, insisto, incluso la educación, creo que cuando hablamos la anterior vez lo planteé, dista mucho de que solo se cambien los contenidos. Eso no es un cambio en educación. La educación tiene que ser solidaria, no competitiva. Educar para la paz, como decía Mirá Montessori hace más de un siglo, en época, entre comillas, de guerras que no son más que negocios, es y no educamos para eso. Educamos para calificar o para zafar o para... Y digo, todo eso se tiene que rever. Y no esperar tampoco el cambio de arriba en eso. Si de arriba el Estado tiene las herramientas para implementar por lo menos algún tipo de respuesta, pero nosotros desde abajo podemos modificar. Vos lo hacés en tu programa, que vos decís un pequeño aporte, pero dice mucho ante tanto bombardeo, insisto, de gente que con una total ignorancia y odio, desde los grandes medios masivos de comunicación se encarga todos los días de bajar absolutamente lineamientos que no hacen más que reafirmar eso. Odio, bronca, rencores, porque en definitiva, los que se niegan a la aceptación tienen prejuicio, porque el prejuicio en definitiva es el desconocimiento, como te decía, el temor a tratar desde la escuela temáticas que tengan que ver con la sexualidad, porque además la sexualidad al día de hoy es vista como un tabú. Totalmente, totalmente. Además, te digo otra cosa, también vuelve a poner en boga estos dos asesinatos, estos dos femicidios, el poder también, lo que hablábamos recién, del tema de el arma, a quién se le da, a quién se elige, porque, digo, haciendo un mea culpa, bueno, yo en esos años yo no estaba acá en Santa Rosa, estaba estudiando, pero me enteré que en los últimos 15 años se registraron en total 4 femicidios cometidos por policías o militares, o sea, de agentes de seguridad, ¿no? En el barrio Riatuel, Andrea Guerre, de 37 años, por otro, con los niños durmiendo al lado en la habitación contigua, Patricia Ponce, que no solamente fue... le interceptó, ¿no?, su expareja en la calle, llegó a ir hasta arrastrándose hasta lo de la amiga y ahí la terminó de matar adelante de la amiga. Sí. Entonces, a ver, 2008-2009 y ahora tenemos que decir 2022, dos casos más, con las mismas decisiones de sus exparejas de terminarse matando después. Matarlas y matarse ellos después. Entonces, estamos hablando de que, o sea, ¿quién le estamos dejando la seguridad? ¿No? De la de nuestra ciudad. Sí, porque fíjate que a la par de hablar de la importancia para el conjunto social que desde la escuela se modifique, y cuando digo modifique ya lo expresé, es todo el corpus, digamos, educativo, incluida la sexualidad, la educación que se recibe en las fuerzas de seguridad, porque al día de hoy el hecho de supremacía, fuerza y poder sigue estando. Y el portar armas es una extensión de eso. Totalmente. Incluso, aun cuando no se diga abiertamente, y aun con la incorporación de mujeres en las fuerzas de seguridad, especialmente en el ejército, la formación es masculinizante. Y esa idea de afrontar, superar, está dado en eso de fuerza y poder. Y me dirán, es muy difícil hablar de una fuerza sin eso. No, claro que sí. Se puede otra conformación totalmente distinta. Entonces también eso es prioritario y urgente. Y tiene que ver no solo con la formación que reciben, me refiero a la instrucción, que obviamente tiene una exigencia por demás física, pero el sentido que se le debe dar a eso también tiene que estar pautado por políticas de Estado. Totalmente. Porque hasta no hace tanto, Pauli, el no llorar como ejemplificación del varón fuerte sigue instalado sin emplear el término. Y aguantar, tolerar, soportar, no debería ser la consigna si el requerimiento es cierta consistencia física. Porque de hecho hay países que han logrado diferenciar absolutamente, y esto es muy latinoamericano, o de formaciones extremistas, de ideologías muy derechizantes, que al día de hoy, y lo seguimos viendo, sigue siendo la supremacía del varón. Entonces digo, hay en juego varias cosas, pero en el mientras tanto no podemos permitir que se tomen tiempos para reflexionar, porque creo que después de tantos años de lucha queda claro que hay numerosas víctimas, que algunas pueden contarlo, que algunas han sido arrebatadas absolutamente en toda su integridad, y que podemos evitar muchísimos otros. Y ahí en las responsabilidades, la mayor le cabe al Estado en todas las líneas de sus dependencias, nacional, provincial, municipal, y en otros organismos del Estado y en los medios de comunicación, como lo haces vos. Y nosotros, ciudadanos, preocupados en algunos casos, atravesadas en otras, en muchos también, contribuir desde lo simple y desde el comprar en un almacén para poder ir de a poco revirtiendo que sobre determinados temas no se jode, no hay chistes, sí. No hay memes. Las muertes duelen y todo aquello que el andamiaje de masculinidades, de machismo y patriarcado sigue instalando, es todo un proceso para modificar, pero a reforzar siempre el ánimo y continuar, porque nos va a hacer mejores y a los que vendrán, que eso es lo importante, y que esto no deba ser, insisto, el dolor, la angustia, la impotencia, todo aquello que sentimos que nos atraviesa ante la muerte de una mujer. Al contrario, creo que todo esto debe, en primer lugar, vuelvo a decir, exigir a quienes tienen las responsabilidades de las políticas de Estado y a nosotros desde lo cotidiano no dejar de estar. Margarita, muchísimas gracias, como siempre, por estar. No, Paula, al contrario, gracias a ustedes, porque no es el gran aporte, es una charla para que quien pueda estar escuchando pueda empezar otra conversación con otro y otro y otro. Y la suma va a dar, como dije, un poquito más de esclarecimiento ante tanto, pero tanto, tanto batallar, que no es poca cosa lo que hemos vivido en este país lleno de violencia, odio y muerte. Un abrazo enorme. Otro enorme para vos. Gracias, Paula. No, gracias a vos.